La metodología de Radio Ciudadanas como espacio de análisis, opinión y debate lo resume la doctora María Eugenia Muñoz. La verdad es que es un proceso de participación ciudadana comunitaria donde las emisoras van a liderar espacios de encuentro, de análisis y opinión a través de franjas radiales donde la comunidad va a tener voz, va a ser partícipe y va a exponer todas sus problemáticas, pero también sus realidades locales, sus potencialidades, y va a empezar a tejer unas importantes estrategias de desarrollo social para las comunidades. La coordinación de los nodos regionales y del trabajo de 43 radios comunitarias de Cundinamarca se dio espontáneamente, mostrando aprendizajes diversos y resultados que solo un proyecto social de esta magnitud pueden generar en favor de la población más vulnerable de las provincias que participaron en los talleres de la Escuela de Formación y en cada uno de los comités temáticos locales donde fueron priorizados los temas a tratar. Pues esta experiencia es algo novedoso, tanto para la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo Social, como para el Ministerio de Cultura, ya que pues lo que se quería era involucrar a la totalidad de las emisoras comunitarias de Cundinamarca. El trabajo con los nodos al inicio causó un poco de dificultad, pues ya que las emisoras comunitarias tenían que involucrarse entre sí, articularse para poder hacer un trabajo en equipo. Yo como coordinadora departamental evalúo que fue un buen trabajo, que muchas de las emisoras de las 43 están comprometidas con el proceso y así han respondido a los productos del programa Radio Ciudadanas. Catorce años cumple la radio comunitaria surgiendo al interior de sus propias comunidades y son muchas las experiencias, dificultades y logros que pueden recopilarse en un juicioso estudio, y para ello resulta positivo conocer su desarrollo de labios de sus principales protagonistas. La mayoría de las emisoras cumplieron los objetivos trazados en este proyecto de Radio Ciudadanas 2011. Sus logros y resultados alcanzan el reconocimiento de sus audiencias. Pues hicimos lo que otros no hacen. Creo que durante los meses que se desarrolló el proyecto, fuimos colocados por nuestros oyentes como la emisora del mes, justamente por el trabajo con la comunidad. Ahí en el sitio de los acontecimientos, buscando causas de la problemática, analizando los hechos, fijando consecuencias, pero también buscando soluciones. La formación y capacitación tecnológica son ayudas fundamentales para que los equipos de trabajo y colectivos de las emisoras comunitarias puedan fortalecerse a favor de sus propias audiencias locales. El proyecto de Radio Ciudadanas en el municipio de Guaduas tuvo bastante receptividad. Los elementos que hemos recibido por parte de los talleristas y de las personas que del Ministerio de la Cultura y la Gobernación de Cundinamarca nos han dado en los talleres que hemos recibido en el transcurso de este año, pues nos han servido para mejorar, para capacitarnos, para corregir y para seguir construyendo una mejor comunidad a las que representamos, cada una de las emisoras comunitarias. Pero la verdad es que el que quiere, quiere. Se hacen sacrificios y se modifican compromisos. Y al final, todos cumplimos. Nuestro equipo de Alegría Estéreo participó en Radio Ciudadanas 2011, integrándose de una manera muy comprometida, donde pues parte del equipo principal o de la planta de personal central de Alegría estuvo, digamos que poniendo el pecho, estuvo muy al frente del proyecto, y a la vez se permitió el ingreso de otras personas, sobre todo de jóvenes de los diferentes colegios, que tuvieron allí la posibilidad de formar un colectivo juvenil de comunicación. La distancia y la falta de cobertura de celulares e internet no son los limitantes para los radialistas cundinamarqueses que quieren avanzar en el desarrollo de sus pueblos y veredas. Nosotros obviamente desde la distancia aproximadamente son 7 horas de camino desde el municipio de Iguala, Cundinamarca, hacia la capital de la República. De verdad que con mucho esfuerzo, con mucha gratitud, desempeñamos un trabajo importante en esta casa radial. Nos reunimos 2 personas, una se encarga de hacer la parte periodística y la otra persona a la parte de edición. De todas maneras, a pesar de la distancia, nos queda un poco difícil poder desempeñar ese trabajo de Radio Ciudadanas, pero muy comprometidos tratamos y lo hacemos con mucho cariño ejercer esta importante labor. nuestros locutores, periodistas, productores y estudiantes asociados a las emisoras aprenden en los talleres, en el manejo de las temáticas locales y en la realización total de las franjas radiales, logrando satisfacer a sus propias comunidades. Hay diversos y variados aprendizajes entre los que destacamos la organización y la disciplina que crea hábitos positivos al interior de los colectivos y de las juntas de programación. Definitivamente organización es una de las palabras clave y al mismo tiempo disciplina. Organización porque definitivamente para hacer un trabajo a conciencia, un trabajo que realmente responda a las realidades que vive nuestra comunidad, a las necesidades que se quieren reflejar, a las mismas cosas positivas, necesita de una organización de tiempo, pero también de una organización de las personas que están interviniendo, de los espacios. Entonces es una palabra clave para poder entregar un buen producto. Y la disciplina, por supuesto que también, porque no solo por entregar el producto a tiempo, quizá por el compromiso con el Ministerio de Cultura, con la Gobernación, sino porque el compromiso es precisamente con la audiencia. Entonces, si no hay una disciplina en la producción, en la misma creación del trabajo, en la misma entrega del trabajo, se corre el riesgo de empezar quizá muy bien y después ir bajando la calidad, o de hacer unas veces algo bueno y otras veces algo por salir del paso. Entonces se necesita bastante organización, bastante disciplina. Muchos oyentes creen que los únicos encargados de hacer programas y de hablar por la radio son los locutores y periodistas. Pero ahora nos encontramos que esta es una apuesta en la que todos estamos llamados a participar. ¿A qué le apostamos? Pues le apostamos al diario convivir en paz. Le apostamos al rescate de los valores humanos. Le apostamos a la construcción del conocimiento. Le apostamos a la evangelización, principal tarea de nuestras emisoras de la diócesis. Le apostamos a la construcción de la red diocesana de emisoras de Girardot. Pero le recuerdo, Darío, que esta red tomó como base para ello el equipo de trabajo de Radio Ciudadanas. Hay que decirlo con la voz colmada de alegría. Las emisoras de Cundinamarca piensan positivo. Piensan en un futuro grande donde sus cabinas sean el escenario de la superación y la convivencia. Nosotros tenemos una perspectiva futurista y sabemos que Cibaté es un emporio de progreso y tenemos que ir a la vanguardia, porque no podemos quedarnos en el hoy, sino tenemos que día a día ir pensando en el mañana y cómo la comunidad también la podemos llevar de la mano para que piensen que la comunicación es un poder bastante fuerte, pero si lo ponemos al buen servicio de la comunidad. En materia de logros alcanzados por las emisoras participantes y que lograron verdadero impacto social entre las audiencias locales, tenemos. Ha sido un proceso bien interesante de capacitaciones, de toma de conciencia de que el trabajo bueno es el que se hace en equipo. Tenemos un colectivo de colaboradores que nos ayuda en la investigación de los temas, en las entrevistas, y un equipo maravilloso de producción que sin duda es el apoyo fundamental para que cada uno de los programas que realizamos tenga el resultado esperado. No faltaron las dificultades que, gracias al liderazgo de las entidades que apoyan este proyecto y de la coordinación departamental y nodos regionales, se superaron y hoy son nuestra gran experiencia. Por lo menos por parte de nuestra emisora tuvimos algunas dificultades porque nuestros equipos trataron de fallarnos al ir a editar alguna vez un programa y eso nos dificultó. Diría que no hubo dificultades humanas porque el entendimiento y el conocimiento entre todo el equipo fue extraordinario. Se destaca la inclusión de segmentos poblacionales de las mujeres y los jóvenes en la Junta de Programación y colectivos de producción. La participación de las mujeres es muy buena. Las mujeres siempre se interesan por participar en todo lo que son los temas que maneja el municipio, ¿no? Y cada uno de los locutores, periodistas y productores de las radios comunitarias de Cundinamarca se muestran entusiasmados en darle continuidad al proyecto con o sin apoyo local. Pues el proyecto es ese, ¿no? Conseguir patrocinio y continuar con el proyecto porque es muy bueno. Digamos que la comunidad ya lo reconoce y quiere seguirlo haciendo. la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Cultura, como entidades líderes de esta convocatoria regional, se muestran complacidos de contar con 9 nodos integrados por igual número de emisoras líderes y 34 satélites. Las estadísticas de Radio Ciudadanas 2011 en Cundinamarca muestran resultados satisfactorios: 96 franjas locales y 48 franjas regionales. Los temas sociales que afectan a los diversos segmentos poblacionales, niñez, juventud, adolescencia, mujer, tercera edad, familia, indígenas y etnias, por los que viene trabajando la Secretaría de Desarrollo Social, fueron abordados en nuestras franjas radiales. El despertar de las voces dejó abiertas las tareas para alcanzar la recuperación de las tradiciones culturales de nuestro departamento y construir entre todos la historia que conocerán las nuevas generaciones. Las personas iban a buscar trabajo en las empresas. ¿De qué parte ustedes? De Cazuca. No, perdone, señor, pero es que en el momento no tenemos así una vacante y todo eso. Esto quería decir, pues, que ese repudio que se fue formando a Cazuca, por la mala propaganda, por las malas licencias, por los mismos sucesos ocasionados allí. Entonces, pues, uno que siente que yo le cogí amor a Cazuca, y entonces uno le duele. Y por eso empecé a escribir, a idear un libro. Un librito pequeño, porque como a mí nadie me apoya, las entidades grandes, las protagonistas del libro, como digo yo, se interesan es solamente las personas o que tienen mucho renombre o que tienen mucha plata para pagar los libros. El concejal de Cibaté, doctor Carlos Belandia, se refirió al interés de la corporación por la historia de su municipio. Decirle a todos los oyentes que el Consejo Municipal ha tenido muy en cuenta esas políticas nacionales y ha establecido unos direccionamientos claros a nivel territorial aquí en su jurisdicción, en el municipio de Cibaté, para cuidar, proteger y mantener todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y artístico aquí en el municipio. Nacieron personajes jocosos que muy juiciosos le apuntaron a distensionar los pesados temas sociales y quizá pusieron en ocasiones el dedo en la llaga, incluso con soluciones prácticas. ¡No! ¡Qué programas tan hermosos que están pasando por esta emisora! Esos que llaman Radio Ciudadanas. Uy, pero sí tienen mensajes bonitos, bonitos, para que la gente los ponga en práctica. Eso, mija, aconséjele allá a todos sus compañeritos en el colegio que escuchen la emisora Chingaz Estéreo los lunes, miércoles y ¿cuál otro día? Ah, el viernes. Y verá que van a evitar muchos problemas sociales más adelante. Ay, Dios mío. Si esto lo hubiera escuchado hace mucho tiempo, yo no había tenido toda esta zurrambia de chinos. No, es que 22 chinos, considere, esto sí que me hubiera servido en ese tiempo. Las franjas desarrolladas por las emisoras de cada nodo nos enseñaron que a pesar de las distancias en radio, es fácil hacer equipo con compañeros de las radios vecinas. Nos vamos ahora a la región del Sumapaz, Fusagasugá, próspero municipio de la región central de Colombia, conocida como la ciudad jardín de Colombia, también llamada Tierra Grata. Es la capital de la provincia del Sumapaz y un importante núcleo de desarrollo en el sur del departamento. Le damos paso entonces a nuestro compañero William Díaz de la emisora Ondas de Fusacatán. Bienvenido, William, a Radio Ciudadana. ¿Qué tal, amigos de Radio Ciudadanas? Reciban un saludo cordial desde Fusagasugá, por supuesto tratando el tema para el día de hoy, la importancia de las emisoras en la comunidad. Y qué bueno a esta hora también compartir con todos ustedes, pues, las personas que se encuentran en sintonía de Radio Ciudadanas sobre este maravilloso tema. Entrevistamos al director de nuestra emisora Ondas del Fusacatán, el presbítero Edgar Jairo Cepeda, y esto nos cuenta al respecto. La ciudad de Fusagasugá cuenta con 5 emisoras y tenemos, además de esos